Eran dos tipos requete finos. Eran dos tipos medio chiflaos. Eran dos tipos casi divinos. Eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola don Pepito. Pasó César por casa. Yo sé a mi abuela. Adiós don Pepito. Hola don Pepito. Pasó César por casa. Yo sé a mi abuela. Adiós don Pepito. Se fue a pasear, se fue a pasear. La otra mano la fue a buscar, la fue a buscar, la fue a buscar. La trajo de una orejita, de una orejita, de una orejita. Le pegó una palmadita, una palmadita. La otra mano se enojó, se la devolvió, se la devolvió. ¡Arriba los pies y no los chicos, vamos! ¡Yeah! ¡Se armó! ¡Oh, yes! ¡Ah! Nene, deja el chupete, haceme caso, no seas rebelde. Tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal. Nene, deja el chupete, haceme caso, no seas rebelde. Tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal.